Estamos en Meditopia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a Meditopia. Yo soy Fátima Hernández y espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Esperemos que empiecen buena rutina acerca de estas prácticas. Si eres nuevo aquí, pues este programa se basa acerca de las meditaciones, acerca de diferentes tipos de meditaciones y pequeñas prácticas y pequeñas partes teóricas para hacer una conciencia plena de lo que está sucediendo en este programa. Y el día de hoy estuve reflexionando acerca de que no solamente tengo que hablar acerca de las prácticas budistas, sino que también en toda la cultura oriental pues ha existido esta práctica. Entonces me quise basar un poco acerca de la cultura japonesa o acerca de lo coreano, lo japonés y un poco lo chino, pero me quise enfocar acerca del país Japón y acerca de su práctica que se llama Zazen. Y bueno, esperemos que estén curiosos de saber acerca de este tema. Bueno, les voy a hablar un poco de su historia, de este concepto. Es muy sencillo de saberlo si tienes como esta práctica de meditaciones, ya que quise también irme de este lado. Y bueno, Zazen, como se pronuncia, es una mezcla entre lo francés y lo inglés en su pronunciación. Y bueno, es una forma japonesa de expresión china, por así decirlo, que significa meditar sentado. El sa es igual a sentarse y el zen es meditación. Bueno, la palabra zen proviene del sánscrito dhyana, que pasó de China convirtiéndose en chan, y luego en Corea, que se transliteró fonéticamente en zen, llegando finalmente a Japón, donde su transliteración es actual a la palabra zen. Como les había explicado desde el principio, quise dar como esa pequeña combinación de la cultura oriental y cómo se ha transformado acerca de esta práctica. No solo que me quede en Japón, sino también cómo ha evolucionado estas prácticas, porque pues realmente no hay como un punto fijo de dónde empezó la meditación y cuál es mejor y cuál es peor, sino que gracias a toda esta mezcla de culturas orientales se ha mejorado y se ha como mejorado la práctica. Entonces es como beneficioso para todos nosotros. Meditopia. También es muy característico de esa práctica que es su postura, ya que tiene que ser un poco más estricta de las otras anteriores, ya que necesita una mayor concentración y lleva otros beneficios similares, pero probablemente más exitosos las personas que han meditado eso, ya que pues hoy en día muchas escuelas del occidente usan este término en versión japonesa, ya que también puede relacionarse un poco con lo que hemos visto que es acerca del budismo, pero tiene otras características. Ahorita voy a hablarles acerca de la descripción de la postura, ya que como lo mencioné, Zazen es al sentarse y a meditar. Es una posición del loto de yoga, por así se puede iniciar esta postura, y como lo habrá dicho el Buda histórico en su momento de iluminación, pues hay que ponerle paso a paso, nada más para explicarles cómo tiene que estar su postura. Después de estos minutos vamos a ya practicarlo, ya les voy a ir paso a paso, van a hacer 7 pasos por los cuales se van a guiar. Para las piernas existen 4 posturas con las que son muy aceptadas. La postura de loto completa, que pues requiere un poco más de aprendizaje ya que es un poco compleja. De la postura de loto medio, que también requiere que una persona se acostumbre. La minarma y por último el seiza, o de rodillas estilo japonés. Estas posturas se usan con cojín o con zafu, podría llamarse, para ayudar a la postura de caderas y espalda y no apoyes todo tu fuerza en las rodillas y que terminen lastimadas. Por eso siempre es recomendable, como les he dicho, traer un pequeño tapete o cojín para meditar, para no salir lastimado. Pero como ya llevamos 3 tipos de prácticas, pues ustedes presiento que ya han de tener como que para ustedes que como su posición cómoda y qué material están usando para no lastimarse. También lo que quiero recordar es que esto debe ser una postura estricta y yo les recomiendo el zen porque para un principiante y no querer estar lastimado de rodillas o espalda, es mejor posicionarse en esa, o también el medio loto, que pues todos lo sabemos que es la postura de yoga acerca de subir los pies en forma de chinito, podría decirse. También les quiero como dar esas características, ¿no? Que la postura del loto es cuando las piernas están cruzadas con ambas plantas de los pies mirando hacia arriba y apoyadas sobre la pierna contraria. Es lo que le estaba explicando sobre lo del chinito y subir un poco las piernas. Es un poco complicado si no tienes como esa flexibilidad o esa... estás acostumbrado a sentarte de esa manera y es preferible no hacerlo si no quieres causar dolor en tu parte de ya sea columna o piernas. En la postura de medio loto es similar a la anterior, pero con una pierna en el piso. Esto es más cómodo para otras personas que apenas están practicando ya sea yoga, ya sea que quieren pues subir de otro nivel, pero poco a poco para no salir incluso lastimados. La vinarma, que son ambos pies en el piso en paralelo y plegados por lo más posible del cuerpo. Aquí podría decirse también estilo mariposa, solamente que no es subir y bajar las pies. Y es un poco más cómodo. Y el saisa, que puede practicarse sentado de rodillas sobre los talones. Bueno, vamos a ir ahora con diferentes partes del cuerpo y vamos a empezar por la espalda. Bueno, la espalda debe de estar derecha y es desde la pelvis hasta la nuca. No estar encorvados, no mover las caderas ni nada de eso, sino espalda recta. Va a doler al principio un poco si no estás acostumbrado como a tu postura derecha, pero con la práctica, como lo he mencionado, se va a ir quitando ese dolor. Continuamos con la pelvis, que es ligeramente basculada hacia adelante y hacia los lumbares ligeramente arqueadas. Ya lo he mencionado para no causar irritaciones o malestares. Luego sigue la nuca, que está estirada y que el mentón tiene que estar metido hacia adentro. Unos 45 grados hacia la cabeza para no tener como ese desequilibrio de la mente, ¿no? De que te vayas a distraer y eso, sino que tengas esa concentración. Los hombros deben de estar relajados y las manos juntas en el regazo. En el mudra de la sabiduría, decían que los dedos de la mano juntas y las manos sobre la otra, con los pulgares tocándose a las puntas. En las escuelas del Zen se pone la mano izquierda sobre la mano derecha. Esto no es obligatorio, si quieres practicarlo de esta forma está bien. Algunos hasta no lo hacen, sino nada más eso sí, que todo tu cuerpo esté junto. Que se sienta que lo tengas completo. No es necesario juntar tus dedos, no es necesario tener izquierda sobre derecha, derecha sobre izquierda, sino que te sientas cómodo, pero que sientas que estás completo tu cuerpo. Lo siguiente es muy importante. En la práctica, cuando comience, voy a volver a repetir, pero la mirada no tiene que estar 100% abierta ni 100% cerrada. Tiene que estar como en medio. Los ojos deben estar semicerrados, pero con una vista relajada, sin enfocar a lo que tengamos adelante, ya que no queremos causar distracciones. Pero también tiene que, lo mencioné, que es la de la mirada apuntando 45 grados y concentrarse, tratar de no distraerse con lo que está alrededor de uno. Meditopia. Lo que sigue es la boca cerrada, los dientes en contacto y la lengua tocando suavemente el paladar detrás de los dientes. No es necesario que te tienes que concentrar en esto, sino nada más para establecer una relajación plena. Sigue que es la nariz, que debe estar alineada sobre el ombligo, y las orejas sobre los hombros, para tener como ese equilibrio de, pues vas a estar todo recto, vas a estar como duro, pero te vas a ir relajando poco a poco que empieces a practicar esto. También se recomienda balancear levemente el cuerpo de la derecha a izquierda hasta encontrar un punto medio. Y luego hacia adelante y hacia atrás para concentrarte. Este pequeño consejo es para lo mismo, estar desde un principio cómodo para que cuando empieces a practicar esta meditación no te vayas desconcentrando, vayas a perder el equilibrio y vayas a romper como esta meditación. Bueno, supongo que también les ha dado curiosidad por qué se practica esto, qué beneficios ha de tener la meditación de Sanzen. Y bueno, esto no se medita con ningún objeto, pensamiento o imagen. Si ya lo requieres tú, puedes poner la imagen en tu cerebro, ya sea imaginación de tu lugar tranquilo o no sé, o sea, poner música, estar rodeado de algo, un ambiente familiar para mayor concentración si lo requieres. Pero no necesariamente es importante u obligatorio traer esto. Y más bien, el objetivo de esta práctica del zazen es que se debe desconcentrar la atención y la actividad principalmente en la expiración, de manera que tiende a establecerse el ritmo lento de la respiración abdominal en la expiración, que es notable y que se prolonga a la inspiración. O sea que tienes que notar tu respiración, como la habíamos visto en seguimiento de la respiración, pero un momento más de concentración, no tanto en todo tu cuerpo, sino en la zona abdominal. Meditopia. Pues simplemente es estar sentado, no reflexionar, sencillamente respirar y no seguir activamente los pensamientos, como lo hemos hecho en las clases pasadas. Y también les sugiero no forzar los pensamientos, permitir que fluyan, no detenerse en ellos, dejar de que aparezcan y se vayan. Los pensamientos sabemos que van y vienen. Entonces, tranquilo, todo este inconsciente, déjalo fluir, que no te aturda tampoco. Si empiezas a llegar como a esa máxima de ansiedad de que quieres abrir o cerrar más los ojos, puedes hacerlo, tienes la libertad. Solamente recuerda volver a la posición y volver a esta práctica. Obviamente no a la primera va a salir como lo hemos mencionado, pero poco a poco va a ir surgiendo y poco a poco hasta se puede eliminar esta ansiedad. Y bueno, también los beneficios que tiene esto es que la postura corporal mejora, se alinea la motricidad desde el centro de gravedad del cuerpo y la altura de la pelvis. Esto, pues, si lo sigues haciendo cotidianamente, pues obviamente vas a tener mejoras en tu postura y ya no tendrás como ese dolor de espalda, el dolor de pelvis o ese estrés que tienes en los hombros. También desaparecen las tensiones innecesarias, especialmente las derivadas a la expresión o autocontrol de la cintura escapular, ya sea hombros o cuello. Mejora el riesgo cerebral y la compenetración entre las tres capas del cerebro, instintivo, emocional y córtex, y la conexión entre los hemisferios. Se establece una respiración más lenta y profunda, integrando el abdomen en el movimiento del diafragma, consiguiendo un mayor y más equilibrada oxigenación de todo el metabolismo. Se crea una coordinación entre la expresión corporal y el pensamiento. Los pensamientos desordenados del inconsciente tienden a depurarse, como digestión mental. Se producen niveles de descanso metabólico y mental, y más profundos durante el sueño corriente. Se flexibilizan partes del cuerpo como caderas, ingles, lumbares, tobillos y rodillas, y se permite la participación de la psicomática de las partes del cuerpo en la configuración del cuerpo y sus sensaciones. También mentalmente se tiende a dejar actitudes de ansiedad. Realmente no es 100%, obviamente tienes que estar seguro de si padeces o no padeces. Obviamente todos como que hemos tenido esos pequeños tragos de ansiedad por pensar mucho en el futuro o lo que puede llegar a pasar, pero probablemente con estas concentraciones y con estas prácticas de respiración se ve relajando más tu mente, como el objetivo de todo es darte una media hora o 20 minutos acerca de sobre ti, respirar, recordar que estás aquí por algo y dejar que fluya tantito. Y después continuar con tus labores para que no tengas como ese sobrepeso de tareas y sobrepeso de actividades que quieres hacerlo en el momento. Meditopia. Pues ahora ha llegado el momento de la práctica. Van a hacer 7 pasos como lo había mencionado. Obviamente en este pueden subir el volumen de la música ambiental que tengan o escuchar la música ambiental que tenemos aquí. Y va a ser 7 pequeños pasos, de los cuales voy a dar como 5 minutos aproximadamente de espacio para que ustedes puedan lograr concentrarse o puedan llegar a este punto sin lograr perderse. Y bueno, vamos a empezar. Espero que estén ya en sus posiciones. Si quieren, lo voy a poder como paso a paso, el primer paso que será la posición, y continuamos con lo que sigue. Y bueno, adelante. Meditopia. Número 1. Encuentra un entorno silencioso. Trata de sentarse solo en tu habitación o hacerlo fuera, si no te molestan los sonidos naturales o son muy inquietantes. Meditopia. Thank you. Número 2. Siéntate en tu posición Sansen. Siéntate en el suelo, en el piso o en el cojín de tu posición de loto, medio loto o San. Mantén el mentón hacia adentro, la cabeza inclinada y los ojos mirando hacia 45 grados. Es importante, como se lo recuerdo, mantener la columna vertebral erguida pero relajada. Puedes sentarte en la silla como tal, pero mantén la columna vertebral erguida y las manos dobladas. Meditopia. Número 3. Mantén los ojos a medio cerrar. Durante esta meditación, los ojos están a medio cerrar para que la persona que medita no esté influenciada por fuerzas externas. Sin embargo, tampoco se cierran los ojos por completo. Meditopia. Cuatro. Respira hondo y lento. Enfócate en expandir los pulmones por completo. A medida de que inhales, y en retraerlos tanto como sea posible cuando exhales. Meditopia. Cinco. Practica en no pensar en nada. Trata de imaginar el mundo pasando a tu lado lentamente y acepta lo que sucede sin dejar que afecte tu sentido de bienestar. Trata de enfocarte solo en tu respiración, sin dificultades para no pensar en nada. Esto debe ayudarte a relajarte a medida de otros pensamientos que alejan a tu mente. Comienza con pequeños intervalos. Trata de comenzar con sesiones de 5 a 10 minutos. Acondiciona un temporizador si gustas o con el mismo sonido del podcast. No te sientas mal si tienes problemas al principio. Tu mente puede divagar, puedes comenzar a pensar en otras cosas, o incluso es normal quedarte dormido. Ten paciencia y sigue practicando. En algún momento lo lograrás. Meditopia. Thank you. 7. Es momento de salir de la meditación. Es importante regresar lentamente a tu completo estado de vigilia. Puedes lograrlo al reconocer un poco el estímulo exterior a la vez. Cuando te hayas despertado por completo, tómate un momento rápido para reconocer cuán tranquila fue la experiencia de meditación. Ahora que has salido de tu descanso, de esta forma puedes regresar a tu día una nueva sensación de energía y determinación. Espero que les haya ayudado este tipo de meditación. Sabemos que es un poco monótono acerca de esto, de cómo seguir la respiración, de cómo concentrarte y esto. Probablemente nuevas personas estuvieran muy curiosas en esto. Probablemente las que siguen practicando esto, pues ya han tenido una mejor experiencia. Espero que en su reflexión de estos momentos, como que pongan en cuenta qué ha mejorado y qué quisieran agregar. Y que se sientan orgullosos de ustedes mismos. Probablemente se sientan un poco mal acerca de, no sé, tomarse 20 minutos de ustedes mismos y dejar al lado sus tareas, obligaciones. Pero no se preocupen. A veces es necesario tomar esto, ya que puedes llegar a explotar. Y no queremos en ese aspecto que todos tus trabajos se hagan mal por esta mala vibra que tiene uno. Probablemente ahorita se esté transmitiendo y los universitarios o estudiantes que estén escuchando esto están en semana de finales. Entonces yo recomiendo que una hora antes de irse a dormir, si es que logran hacerlo, pues descansen y tomen como esos 20 minutos acerca de que son ustedes mismos y reflexionar y mejorar acerca de sus tareas u obligaciones. Incluso también puede llegar a ser un proceso creativo, darte como esta meditación y que surjan nuevas ideas, que surjan nuevos métodos para, no sé, cambiar este nuevo proyecto que tenías en mente, que agregarle a este proyecto, y así uno mismo hasta se va mejorando en todos los aspectos. Y bueno, espero que les haya quedado una buena energía, unas buenas vibras el día de hoy. Seguiremos habiendo más prácticas de meditación. Incluso me pueden comentar si quieren alguna en específico, continuar con las que estoy buscando, ya que yo me baso un poco más en la técnica de respiración, que es una de las más tranquilas. Ustedes pueden tomar también la que ustedes gusten, pueden nada más guiarse, casi todas tienen el mismo procedimiento, estos 20 minutos para ustedes mismos. Y que disfruten todo su día, que pongan al 100 de ustedes y que nada les empeore su día. Y bueno, hasta la próxima. Meditopia. Radio C. Escuchar más para ignorar menos.